Ahora sí. Para ti. Siempre con amor. Como las estrellas. Por siempre brillará. Noche a la canto del amor. Una paloma, una vez que llora, yo no sé por qué será. Una pasada. Sabrosura, mami.